persistencia y determinación. Amigo, nada en este mundo puede tomar el lugar de la persistencia. El talento o la genialidad no dos puntos. El talento desperdiciado es casi un proverbio. ¿Cuántos talentosos conoces perdidos en la vanidad o la arrogancia? La educación no dos puntos. Este mundo está lleno de educados que se abandonan a sí mismos. En cambio, la persistencia y la determinación por sí mismas son imparables, omnipotentes. La expresión "a pesar de todo sigue adelante" ha resuelto y resolverá muchos de los más grandes problemas de la humanidad. Amigo, parece simple y lo es. No te rindas, da el próximo paso. Y el próximo, y pronto estarás tan lejos que tus sueños más grandes te parecerán solo parte de un pasado del que siempre te enorgullecerás. Cordialmente, Carlos Davis, P.D. Solo por hoy elige pensamientos y emociones positivas. Notarás la diferencia.